Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a Cápsulas de 5 Minutos con un líder de proyecto. La importancia de la dirección de proyectos radica en que su conocimiento es transversal. Esto quiere decir que independientemente de la profesión a la que te dediques, en algún momento haces uso de proyectos. Mi nombre es Hugo Eusebio y en los últimos años me he dedicado a la dirección de proyectos. Actualmente soy socio de Formatalento y de Projector. Hoy vamos a platicar sobre la corrupción dentro de los proyectos, como siempre, bajo ciertas premisas. La primera es todo lo que comento es conforme a mi experiencia. Y la segunda, la corrupción de los proyectos existe. Sin embargo, no es un tema intrínseco en los proyectos. Cuando somos integrados a un proyecto, tenemos un puesto de toma de decisiones. Pero si tú lo desperdicias siendo el vocero de empresas o instituciones corruptas, realmente no te deberías de llamar líder de proyecto. Realmente eres un promotor o un vocero de esas empresas o instituciones. Un puesto que vaya más acorde a solamente recibir y ejecutar órdenes. Cuando estamos integrados dentro de los proyectos, deberíamos de estar preocupados por garantizar que las leyes y las normas se cumplan en beneficio de la sociedad. Si estamos dentro de proyectos de construcción, deberíamos de estar garantizando de que los pisos, las estructuras, los materiales cumplan conforme fueron autorizados. Si estamos dentro de proyectos de sistemas, deberíamos de estar enfocados en que las entregas, la infraestructura, las personas que están integrando al proyecto, sea lo que verdaderamente estamos facturando a las instituciones. Desafortunadamente en México no se habla de esos temas y no es hasta que viene un temblor y se caen los edificios o hasta que terminan ciertos gobiernos y hacen juicios a funcionarios públicos por temas de corrupción cuando recordamos que la corrupción dentro de los proyectos persiste. Cuando se dan este tipo de casos, ya sea a nivel nacional o a nivel local, la defensa y justificante de estas acciones siempre es la misma. Yo solo obedezco órdenes, yo no le hago mal a nadie. Si me doy cuenta, no lo denuncio, porque si lo denuncio, me despiden. Después de la Segunda Guerra Mundial, un abogado de apellido Bauer inició lo que se conocieron los juicios de Auschwitz. Durante estos enjuiciamientos, las defensas de estas acciones siempre eran: yo solo recibo órdenes, yo no le hice daño directamente a nadie, yo solo obedezco las normas y las leyes de ese momento. Bauer comentó: las leyes en ese momento eran ilegítimas. Y no puedes defender tus acciones diciendo que solo obedeces órdenes. Todos deberíamos de tener un sentido del bien y del mal y actuar en consecuencia a ello, independientemente si te lo ordenan o no. Sígueme en mis redes en formatalento.com/Hugo, donde encontrarás contenido y bibliografía de este tema. Y también encontrarás capacitación para mejorar tus habilidades y herramientas de líder de proyecto. Muchas gracias y hasta la próxima.